güey, tú sí me vuelves a clavar. Ay, güey, estás chiquito, tío, estás chiquito. Y me dijo, no, tú sí me vuelves a dar un pinche clavadón acá bien duro, ¿no? Y bueno, está bien, pues, está bien. La voy a ir, te voy a dejar. ¿Tú crees que Víctor me traiga mis precios? Yo creo que ya lo trae, ¿no? Cállese. No, más sin el vaso de agua, che. No, más sin el vaso de agua me tocó mi pan. Sí, porque es uno de esos. No, uno de esos es lo que se está tomando, mira. ¿Qué está otro? Un vaso de agua. Grande. Ahorita te lo traigo. O sea, este morro no entiende que el lenguaje es contextual. No. No. O sea, ¿sigue hablando de forma sintagmática? Todo el tiempo. Ya después el Tinder está cabrón. O sea, a determinada edad hablar ya tiene que ser como caminar o respirar, ¿no? Hablar, o sea, no escribir, ¿no? Es que sí, se supone. Más bien, sí. No se supone, sí. Gracias, eso, exacto. Pero... certeza, eso que quiero decir, certezas. Pero pues no toda la gente también, no sé. ¿Qué vas a leer hoy? Vamos a leer a John Keats. Por supuesto. No, John Keats es de los miembros, güey. O sea, como. Sí, y unos juguetillas. Ah, la mierda. Ah, no mames. ¿Este libro se lo compraste a Barba? Sí. Yo conozco, o sea, cuando Barba compró todos estos libros, güey, del mismo don loco tripeado, güey, no mames. O sea, estos libros son mejores que sus ediciones originales, güey. Sí. Yo solamente le pude comprar dos y me hubiera gustado comprarle más, güey. Se me hace curar cómo están intervenidos, güey. Güey, el don estaba loco, güey. O sea, el don lo tenía tan bien pensado todo, lo tenía tan claro como... estoy bien preciso las muescas, pues, ¿no? O sea, estos libros valen más por el lector, güey, anterior que por el puto pinche escritor que... Ah, no, por supuesto que no. Claro que sí, porque puedes tener a John Keats en cualquier otra edición, ¿sabes? Ah, eso y sí. Vas a llegar a John Keats de la misma manera. Pero este libro es único, no esta edición, este libro es único. Y luego les ponía así sus pinches recortes. Estamos al aire en 3, 2, 1, chao. Regresamos aquí a Flores y Colores de México por radiocartón.com desde el barrio chino y le mandamos un saludo a Liz Vela que nos está escuchando desde Guerrero. Le mandamos un saludo también a Irma Romero, gran pintora tapatía, que tenemos por ahí una sorpresita para el próximo Festival de Flores y Colores de México con Irma Romero. Le mandamos un gran abrazo. También a Adriana Rangel, que se está comunicando aquí al Facebook. Y pues bueno, seguimos aquí en Flores y Colores de México. Y a Orchid Fraustro, que también se comunicó aquí a Flores y Colores de México. Les mandamos un saludo. Y bueno, pues cada día más personas nos están escuchando. Y... ¿no? Ah, ok. Perdón, es que acá estaba viendo señalética que no entendía. Bueno, pues un saludo. Fraustro, pues espero que te guste el programa. Cualquier comentario lo puede mandar aquí por Facebook. Le mandamos un saludo a Josefina, a Michelle, Gamaliel, a May, Martín de Hinojosa, a Marta y Don M. Un saludo muy afectuoso a todos ellos que se están comunicando acá desde el WhatsApp que tenemos. Un saludo hasta San Antonio Juanacaxle, municipio de Juanacatlán, Jalisco, mi rancho querido, hermoso. Un saludo a toda la gente que nos escucha, mis papás, mi papá que acaba de cumplir el miércoles 73 años, le mando un gran abrazo a mi papá. Y pues ahí estamos, y a todos mis hermanos, a mis 10 hermanos más. A Rebeca, a Sara, a Rodrigo, a Carlos, a Florentina, a Roselía, a Francisco, a Servando, a Catri y Gema, que les mando un saludo. Nomás son 10 hermanos, Irad, no te preocupes. Ah, no te entendía lo que me estabas diciendo, pero bueno. Bueno, seguimos hablando de las orquídeas y algo de la carta que nos platicaba, que nos leía Elena sobre lo que son las orquídeas y demás. La familia Orchidacea, orquídeas, está considerada como una de las familias más grandes del planeta con flores en el mundo. Es cosmopolita